Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, amics del Heavy Metal, amics del dimecres, aquí a Ràdio d'Espí, al 107.2 FM, aquí a Metal Vortex. Ja sabeu que avui estarem amb vosaltres de 8 a 10 del vespre. I, bueno, em vaig quedar amb una frase que no és meva exactament, sí que era transformada, però per dir alguna mena, està dedicada als meus companys d'aquí de Metal Vortex, i és aquella que diu, jo no deixaré el Heavy Metal. És possible que el heavy metal algun dia em deixi amb jo. Amb aquesta frase us la vull dedicar a vosaltres perquè penso que qui ho escolta sabeu el que vull dir i sabeu que esteu amb nosaltres. A part d'avui del que punxarem en música, també tindrem una entrevista amb els Haunted Gods que aquest proper divendres, aquest divendres mateix, toquen a la sala Bòveda juntament amb Raxar i amb els Metal Hits. Estaran aquí amb nosaltres. I ara, per començar, don Sergio serà el que donarà el toc de sortida. No. Bona tarda, bona nit, Sergio. Què passa, amigos? Com estàs, todos? Estàs preparat o no estàs preparat? Tens orelleres, ja? Tens les orelleres posades? Está aquí todo puesto, todo el equipo de radio, Bueno, lo de puesto será d'aquí una estona. Exacto. Ara mateix vamos, vamos buscándolo. Et veig amb la cara, diguéssim, encara blanca, els ulls, que no són translúcids ni vermells. Bueno, o sigui, que encara el puesto encara no va. No. Bueno, pues per quin puesto comences? Sabes, del dia laboral, porque ya sabéis, muchachos, que no somos profesionales de esto. Tenemos que trabajar. Serás tú, yo cobro somos un millón de euros, tío. Somos como los de Saratoga y toda esta gente. Ahí los ves ahí danzando. O a nuestro amigo, ¿cómo se le llama en musculitos? El... A Leo Jiménez. Al otro. Tete. Al Tete Novoa. Uy, sí, pero ese también penca, o sea... Bueno, o sea, la música... Y levanta música. Hierros también. Porque... Hombre, eso sí, también va al gimnasio. Perdió un saludo de nuestro amigo Tete, que sé que nos escucha. Tiene tiempo de todo. Perdió una mena. Aquí, el que trabajamos un tú y yo, porque Miguel y Pep estocan las pilotas. ¿Por qué van amb pantalons foradats, us asseguro yo? I cada dia nous i foradats, perquè es rasquen a dues mans. Vaja. Bueno, això de que estuquen les pilotes, no sé. Vas tu de gol? Jo vas tu de gol, amb això comences? Escolta'm, i tu m'has vist. I tú más bien, cabrón. Bueno, y a mí mejor que no me veas. Sí, porque él es una cela. En cuatro días es pobre, no te preocupes mejor tú. Que no me veas. Bueno, no pero amigos, vamos a empezar con la actualidad. La verdad es que un bombazo, una cosa... bombazo. Una sorpresa, vamos a dejarlo así. Estamos hablando del señor Bruce Dickinson, que parece que... Que bueno, que está a punto de sacar un disco, sí. Totalmente, bueno, siempre se dijo de que él quería hacer un disco y tal y cual, y tal y cual, y cual y tal. Y bueno, pues nada, ha sido acabar la gira, o yo creo que está aún con la gira de por ahí, por Estados Unidos. Sí, yo no creo si que ya lo tenía en la recámara, porque de hecho la canción de Writings on the Wall siempre se dijo que era una canción que él tenía prevista para un disco en solitario y... O sea, que él ya tenía cosas, pero sí, supongo que esperaba eso, a acabar la Bueno, vida. Lo más novedoso del tema es que, aparte de sacar un disco, que estará, bueno, pues producido y por seguramente para el Roy Z, este es un personaje que hace temas como churros, pero aparte de eso, el tío va a estar todo este verano tocando, o sea, entonces, por lo tanto, dentro de un año que parece que no hay grandes cabeceras, pues bueno, pensar que el Bruce Dickinson, pues bueno, pues seguramente en alguno de los conciertos que va a haber en España, pues bueno, pues estará. Si se hace gira de festivales, obviamente, pues en alguno caerá y será en cabeza y será de los principales, evidentemente. Sí, señor, sin duda. Bueno, ¿esto qué es? Para que están trucando desde fuera. Pero si está todo lleno de gente. Bueno, tendrás que ir tú. Bueno, yo estoy cara a presentar el tema, tío. Bueno, pues nada, pues vamos a poner un temita de... de Bess. Existe, bueno, después de los 4 o 5 discos que hicieron con gran nivel algunos. Sacó una vez que se juntó con Iron Maiden, sacó un The Bess. Y entre ellos pues sacó un montón de canciones, pues bueno, inéditas y tal, y un par de temas nuevos. Vamos a poner un tema que se llama, que habría ese The Best Of, que se llama Broken. Ahí tenéis un temita más de la colaboración entre Bruce Dickinson y Roy Sí, o cómo se dice en inglés. Sí. Z para los de aquí. Sí. Broken. I will not Amigos, ahí tenéis a nuestro amigo Bruce Dickinson, que parece que no le gusta estar en casa, ¿no? No, está claro, ¿no? Este a toda es esta gente no le va, ¿eh? Este tío es hiperactivo, eso desde luego. O sea, es un tío que es campeón de esgrima, que ha hecho libros. Se divorcia, no sé qué, bueno, también, o sea, le va todo. Hace giras hablando de sus mierdas y de sus exacto, cosas. Exacto. Tiene un libro y lo va presentando. Pero está claro que no le gusta estar en casa. No, entonces, se le cae encima. Se le cae encima a toda esta gente, ¿eh? No sé. Aparte que ser piloto, dice, cojo mi avioncito también, y la vuelta. Pues eso, también, tendrá su propio jet y dirá, oye, mira, estoy aquí en Londres. Voy a tomarme una birra ya. Me voy a París a comerme un croissant. Claro, entonces interpretáis que si está 3 meses cuando se divorcia, ¿no? Hombre, cuando está claro, 3 meses en casa, cuando la lía, ¿no? Con la misma claro, persona. Claro, es que yo pensaba que eras así, y yo pensaba que eras asá, y todos estos rollos, ¿no? Que suele pasar, ¿no? O sea, que yo creo que... O sea, con lo atento que eras, que me mandabas desde Nueva York, me mandabas flores, un regalito y todo estos rollos. Claro, por eso me voy a Nueva York. Que le mandaba flores por primavera. Pues nada, amigos, un granuja, se dice en mi pueblo. Cada 9 de noviembre, ¿no? Que no sé qué día era. Sí, yo creo que por, por ahí era. Bueno, seguimos. Bueno, pues nada, amigos, continuamos con otro hombre que ya no está entre nosotros, pero está mucho, que es Ronnie James Dio, hombre, que en principio este viernes sale ya su famoso documental traducido. Pero que... Se ha editado en DVD, pero bueno, lo podéis ver por YouTube. Sí, sí, pero traducido, ¿eh? Sí, sí, subtitulado. O sea, subtitulado. Bueno, que será subtitulado. A ver si te piensas tú que va a hablar alguien. Sí. Va a hablar el Romero, Constantino Romero, haciendo de... Hombre, como venga de la tumba para... Claro, Constantino ya es complicado. Ya es complicado. Ah, pero bueno, ya me entiendes. Y Jordi Estadella también es complicado. Exacto, ya me entiendes. Para hacer las traducciones. Eso va a ser traducido. Será un DVD, pues como todos los DVDs, que tienen subtítulos en 1000 idiomas. Exacto, pero bueno, pero que en Internet... Te puedes ahorrar el tema. Está... Y está bien traducido y tal. Y bueno, ¿qué decir del documental? Que nosotros ya lo hemos visto como bueno tal, porque así en un momento dado no sabemos muy bien al final si el producto lo compraremos, ¿eh? Ahora que nos escucha a Wendy, ¿eh? Ya que lo hemos visto traducido. Ten en cuenta que las redes son muy amplias. Que sí, luego se lo pueden chivar, ¿eh? Exacto. Lo compraremos, Wendy, lo compraremos. Un saludo a nuestra amiga Wendy, que Wendy, si no... Wendy tiene Electric Eye. Mira, lo único interesante... Bueno, interesante, que está muy bien. Al final es muy emotivo, muy de cine y tal. Que de esto que te va a caer la lagrimilla, pero en cuanto a información, pues bueno, pues más o menos todos lo sabíamos. Nada que no supiéramos. Nada que no supiéramos. Vivian Campbell totalmente censurado. Es lo que iba a decir, el único morbo que había, ¿no? Un poco, fue la movida con Vivian Campbell. Que la tratan, ¿eh? La tratan, pero bueno, pero él no sale, él no cuenta su... De sí, puntillas sí. Y nada, simplemente, bueno, que hubo nada. Segundos sí, sí. De puntillas. Y vamos a matarlo. Creo que tampoco es malo del todo, en el sentido de que, bueno, parece que no hay mucha polémica, o por lo menos no hay trapos sucios que han sacado. O sea, no, es un documental muy... Es un documental homenaje a él. Homenaje a él. Está muy bien, y ya y te no digo. Y al final, pues, es muy emotivo. Y, bueno, si hay gente que no conocía un poco su trayectoria y tal, pues, bueno, pues le puede sorprender. Pero es verdad que no hay nada para mí, no hay nada nuevo. No hay nada reseñable que no supiéramos. Exacto, antes, que ya no supiéramos. Digno de mención de decir, hostia, no, nos ha sorprendido este tema o este otro. Bueno, lo único que con la Wendy, pues, bueno, que yo muchas veces... Bueno, la Wendy lo tocada que está, ¿no? Le salen fotos de... Sí, pero que con Wendy siempre decían de que... Había veces que decían que era la mujer y ya no lo era y tal y cual. Y se ve que había un... O sea, no sé, alguno de estos puede saber de qué va, que ahora están y después no están y cosas de estas. Se ve que era una relación, pues bueno, pues sí, que, tampoco... que a veces no se llegaron nunca a divorciar, pero que... Hubo distanciamiento. Que habían épocas que estaban juntos y épocas que no. Evidentemente ahora están juntos porque él no está, ¿no? Pero bueno, ella sigue ejerciendo bueno, de viuda ella maneja... y no se divorciaron. No sé, antes de morirse, no sé, antes de enfermar, no sé si estaban juntos o no, pero bueno. Hombre, no por claro. Lo que ella cuenta, sí, que yo y la acompañaba al hospital y que... Y que decían juntos que iban a matar al dragón y todas sí, esas ya, historias, ya, pero ¿no? También, claro, estaba el tema de la herencia. Era un buen momento para juntarse con... Buen... Pero no quiero... Wendy... perdóname, sin malos rollos, pero sin malos rollos, es una cosa que pasa mucho en los barrios, ¿sabes? Es obvio que quien maneja, periféricos, quien maneja su legado económicamente es ella y quien toma las decisiones, eso sí, es sí, obvio. Sí. Bueno, pues nada, pues no para de salir productos, este caso parece que va a haber una reedición deluxe, otra más del Last in Line, y van a hacer lo mismo que hicieron con Holly Diver, que van a hacer una versión remezclada, o sea, sí. van a hacer a ver cambios, ¿no? Que ya sabéis la diferencia entre remezcla y un remaster, ¿no? Que no es lo mismo, ¿eh? Ojo, y no lo explico porque lo sabéis mucho. O sea, como sé que sois muy sabios, pero no es lo mismo una remezcla que un remaster, ¿vale? Bueno, vamos a poner un temita de estos que estaba en este disco que a mí me parece excelente y es un tema, bueno, poco conocido, pero bueno, dentro de la Sideline, dentro de lo que es conocido este disco. El tema se llama In Your Hair Out. Lo he dicho bien, ¿eh? ¡Calla! Bueno, ahí tenéis al gran Ronnie Dio. Impresionante. Gran, este disco, pero que es pequeño. Es pequeño, pero la voz es gigante. Y además eso, ¿no? Un tema que apenas no sé ni si lo tocaron en directo. Es un sí, temazo. Alguna vez. Está por ahí por alguna carabe. Pero es un temazo. Sí, este es un discazo. A mí me encanta. Es que sí. Que... Otra cosa interesante, lo de Elf. Cuando los trajeron a la discográfica, los de Elf, dicen, ¿dónde van estos pequeñajos? Por eso lo de Elf. Sí, sí. Sí, de hecho, la foto típica del disco de... que parece, dicen... Es que eran pequeños, porque estaba el primo de Dios, que era muy pequeño también. Eran, sí, parecía un equipo de... Bueno, podrían ser los de ACC, también los elfos. Joder, o sea, ya te digo, parecían jockeys. Bueno, pues vamos a seguir, hoy tendremos invitados, así que vamos a hacer esta intro, pequeña... temas pues rapidito y bueno, ¿vas a poner speed metal para que vaya más rápido? Sí, bueno, voy a poner trash, pero no en plan novedades, sino porque hoy se cumple un aniversario importante, que es el fallecimiento de Cliff Burton, un día como hoy, pero de 1986, pues un trágico accidente con el bus de gira que bueno, acababa con la vida de Cliff Burton y que nos dejaba, bueno, hechos polvo. Yo creo que realmente es un hecho que, sobre todo Hetfield, a toda Metallica, pero sobre todo Hetfield, no superaron nunca, no solo musicalmente, los Metallica no lo superaron, eso, sino mentalmente y espiritualmente les dejó muy, muy tocados. Cliff Burton, pues a ver, la verdad es que lo era una gran parte de Metallica. Y que mucho, podría más hacer un debate si Metallica hubiera seguido los derroteros que siguió con Cliff Burton allí, ¿no? Hubieran habido muchas disputas, muchas peleas. Al final, yo creo que se hubieran impuesto... Hombre, yo lo que... con Cliff Burton no sé si hubieran sido los hombres de negro, ¿eh? Eso también tengo mis dudas. Yo creo, como fan de Metallica, creo... Que no, ¿tú has visto ido, que no hubieran ido por estos derroteros? Pero claro, es hablar, es una utopía, porque nunca en la vida sabremos. Es un debate tan innecesario como estéril, sí. Porque no, pero yo creo que han corrido ríos de tinta y que se puede hablar largo y tendido sobre el tema. Puede ser que sí que es verdad que a lo mejor en algún trabajo hubieran hecho así algo especial, saliéndose un poco de lo que era el thrash metal, que fue la variante que dejó a los verdaderos fans del thrash metal de Metallica cuando empezaron a sacar. Igual lo hubieran echado, vete tú a saber. O vete tú a saber. También. Ya está. Discrepancias pero dicho seguro. Esto, yo creo que los Loa, Reloa, Regetejer y Loa y todo esto, yo creo que ahí sí que... Yo creo que hasta ahí Burton no hubiera llegado. Por eso. Algún disco así conceptual como el álbum, como ha dicho el negro, pues podríamos decir que a lo mejor sí que cambiando un poquitito de estilo, un poquito más suave, algo, pero... Sí. Pero yo creo que a la otra... Lo que está claro es que sí que hubiera participado mucho más en las composiciones, sí. Porque él componía bastante, y no sé, y a lo mejor sí que hubiera puesto un poco más... habría más variedad, porque realmente sí que hay discos ya que... Y últimamente ya es que esto es repetitivo hasta la saciedad. Sí, los dos últimos son iguales para mí, sí. Es tremendo. Son iguales, no tienen, podría ser uno. Sí, yo me estoy esperando a comprármelo cuando lo dejen por 10 euros en el Revolver. Estamos todos, hay un montón de gente. Cuando bajan. El Black Friday. Sí, yo soy fan de Metallica, pero a 10 euros. A 10 euros. Low cost, ¿no? Exacto, low cost. Bueno, pues realmente, bueno, fue una gran pérdida y siempre que llegan estas fechas, pues nos acordamos de Cliff Burton. Así que nada, saca la cerveza y vamos a brindar por él. Exacto, yo la voy a abrir, ¿eh? No sé si vosotros... Estés, Cliff, aquí te recordamos y te echamos mucho de menos. ¿Qué tema vamos a poner? Vamos a poner, obviamente, un tema en el que él participó, que está en los créditos, justo a Hetfield y Ulrich. El del disco Ride the Lightning y el tema For Whom the Bell Tolls, yo creo que es un tema, sí, un tema que le hace justicia. Sí, aparte él participa mucho con el bajo y tal. Participa mucho y tal. Así que ahí tenéis a los Metallicas y este For Whom the Bell Tolls. Por esa campana en recuerdo de Cliff Burton. Espera. We'll be right back. Bueno, pues desde aquí, desde Metal Vortex, desde 107.2 de la FM, Radio Despí, desde aquí nuestro más sincero homenaje a Cliff Burton, estés donde estés, descansa en paz. Y nada, tarde o temprano nos veremos todos allí, así que sigue practicando que iré a un concierto exacto, tuyo. A ver si te hago una entrevista y me cuentas a ver qué te ha parecido Metallica después. Es verdad, sí, todos estos... Todo, en otro Metal Vortex todos ahí, estar tú, en el, ¿sabes? Hombre, la primera pregunta, tú, en el paraíso, ¿tú oye, consientes tú? Esto que han hecho estos desgraciados. Exacto, ¿qué te parece el Load? A ver, sinceramente, cuando salía el Quijame con el puro, ¿tú qué pensabas? Te retorcías... Exacto, o sea, quería salir por una tabla Ouija de esas, ¿no? Salir ahí y meterles un castañazo. Que hagan una sesión de espiritismo que me los cargo. Bueno, bueno. Vamos a... Pues bueno, amigos, pues ahora continuamos y como siempre desde Metal Vortex siempre apoyando a las bandas locales. Ay, ay, ay. Pues esta vez nos vamos a Cáceres, concretamente a un pueblo que se llama Casar, con una banda de rock... Cáceres, tío. Oye, sí. Tú estás dando mucha caña por ahí, ¿eh? Sí, últimamente no, por allí hay... Hombre, te van a hacer hijo predirecto, ¿eh? A mí contame que me invite a vino y jamón. Ay. Yo encantado de la vida. Bueno, con una banda de rock urbano bastante, para mí bastante buena, fundados en el 2022 y ya con un trabajo de estudio, el empezar de cero. Y bueno, como no tengo así mucha más información y mira que he estado buscando y buscando, bueno, pues os traigo con un tema, con un trabajo, ya digo, con un trabajo de estudio, el empezar de cero, con el tema Dame tu veneno. Y me refiero... Que quiero morir. Eso. Y me refiero a Tocando Techo, una muy banda de rock urbano. Y esta canción se la quiero dedicar a la mevadona Katy, que yo sé que le gusta mucho el rock urbano. O sea, que Katy, a que esta canción va para tú. Tocando Techo. Ay, ay. La basura, un poco de veneno para tomar a curas, un poco de laxante que rompa mi semblante, algún agujero para esconderme dentro, que tengo el alma rota con trozos de cemento que crujen y me matan cada día que te veo, tu sonrisa me intoxica como una medicina que busco todos los días entre media las esquinas, y hoy no puedo parar de pedir de tu morfina ese trozo de cristal que me coloca cada día más. Dame tu veneno, que hoy no tengo freno si no puedo parar. Dame tu veneno, que sin él no puedo tocar. Ay, dame tu veneno. Día, voy chupando poco a poco toda mi energía. Cada vez que nos juntamos, me das tanta adrenalina. Si fueras una droga, serías cocaína. Y hoy no puedo dormir, necesito tu energía. Quiero que me veas sufrir, y por eso te pedía. Dame tu veneno, que hoy no tengo freno si no puedo parar. Dame tu veneno, que sin él no puedo tocar. Dame tu veneno. Dame tu veneno. Dame tu veneno. Dame tu veneno. En él no puedo tocar. Dame tu veneno, que hoy no tengo freno si no puedo parar. Dame tu veneno, que sin él no puedo tocar. Dame tu veneno, que sin él no puedo tocar. veneno. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Cáceres de rock urbano llamada Tocando Techo y lo que edita Vans, que esta canción va dedicada per tu, Cati. Una abraçada molt forta, un pató. Toca, sembla molt la marea, entre marea i síncope. Sí, té un caire així a marea, amaleixit també la veu aquesta del rock. De hecho, Pepe està haciendo mucha promoción por ahí, por Extremadura. Esperemos que tengáis un detalle con nosotros. No, porque sí que es verdad que él está teniendo el detalle, pero nosotros nos incorporamos al detalle. Hombre, claro, el resto del grupo, del equipo. Mucho detalles, pero ninguno os envía una ampolla de vía, un furmacha, ni un pernil, ni red a red. Que això és el que interessa realment. Si s'esteu ocultant les bandes que pengem aquí, de bandes locals tant de Catalunya com d'arreu d'Espanya, sisplau, una ampolleta de vi o un pack de 24 llaunes de cervesa... I pensar, però amigos, sempre acompanyat, amigos, un bon amigos extremeños, que tenemos mucha audiencia oculta. Però que no poden like. Segur que els meus companys de ràdio segur que estan amb mi. Amb un pernil, amb un bon formatge. Sí, home! Si algú encara conserva una mica de vi del Doblez Abaturra, també. També podria ser per nosaltres, eh? Home! O així és un, diguéssim, un Gandesa, un Moriles o una cosa d'aquestes. Com te gusta? Algo que et faci un bé a l'estómac acompanyat del que diu ell, un bon formatge i un bon pernil. Cualquier cosa. Nosotros, hay gente que no tiene precio. Nosotros sí, y además es bastante... bastante asequible. No demanem mostrar una ampolla de Mangala, ni de Gredas o no. Una ampolleta de vino, 24 llaves de cervesa. Ahí de Extremadura, de Pitarra, muy bueno. Sí. Bueno, és l'últim vi, diuen que és fet natural. Bueno, yo lo he probado, la pitarra. Sí, yo, en bueno. El pueblo, en Guacos de Yuste. Bueno, no se me mira por aquí, ¿no? De Pitarra, de Pitarra Ska, que es una banda también. No acabo de entender lo que era Ska de Pitarra, pues me explicaron, pero bueno. Pues se me olvidó, como tantas cosas. Bueno, pues vaig a continuar amb una formació perquè realment és que no sé per què no em funciona. Del telón de acero, no? Del telón de acero o de Àfrica. Què va? Tu ja saps si són. O de Marte. De la cortina de humo. En aquest cas, és que no sóc ni capaç de llegir. Vaya, lo que posa aquí, estamos, ni capaç de llegir. El amigos, comprar unes gafes per a l'equip, sí. Perquè aquí hi ha més de uno que ja patina, però vamos. No el canvio per al pernil, ¿vale? Doncs és una formació que va tenir molta tirada i he vist que no estan separats, però que... Estan en tu saps qui són? Són les germanes pecadores, Sister Sin. Anda. Bueno, pues donen voltes aquest estiu. És una polaca. No, són polacos, són suecs. No, Sister Sin són... Sister Sin són suecs. Vale, pues entonces me confundo con... Són suecs. Vale. I que... Són de Girona i tal. I que dins de la... Polaco, ja sabes. Que xiste más bueno. Dins de lo que és la seva veu femenina, doncs... Vamos. Sí, vamos. Dins de la seva veu femenina, la tia em va resultar... que escoltant-la, inclús tenia tonalitats de la Doro Peix. Jo recuerdo... Per mi és una gran cantant. Recuerdo de verla con Udo. És que això no funciona. Que ella apareció entre el público també. Yo me hice una foto con ella. El Luis y yo tenemos una foto. Vaya. Liv Singh, ¿no? Sí. Liv Singh, pero que en vez de ser más Pa de Wall. Una cosa... ¿Pa de Wall? No. No se llama así, ¿eh? De hecho, hubo una movida que partieron peras, se fue ya un solitario, hizo un disco de dos en solitario, y luego volvieron, no sé si ya con los mismos componentes, pero... No han retornat. Està en actiu com a formació, però realment ella no ha tornat, i... ¿Ha tornat o no ha tornat? No ha tornat. No m'aclaro. No, perquè continua en actiu la formació, t'ho torna a repetir, al 2018... talla la seva trajectòria, ella treu un LP solitari i la seva formació, diguéssim, encara segueix el seu nom allà davant. Però o sigui, el Covid estan, o no? T'he dit que estan en stand-by, no? Abans? Hosti, stand-by, tio. Joder, tio, ho acabo de dir. Tuve un curso l'altre dia i tot era en anglès, però no, que si stand-by, que si... Que si... Pues chico, ya sabes. ¿Sabes? Con los rollos estos de frasecitas y tal. Hay que modernizarse. ¿No? Vaya, ya está, ya está. Bueno, pues, no hemos escuchado a Sister Sin... Hay que modernizarse, dice. A Sister Sin desde el segundo LP que van treure. El títol, si algú te ullera, pues ho mirarà i us ho dirà. És el tema segon de l'àlbum. Oye, eres un perezoso y un vago, ¿eh? D'aquest àlbum, que pollas. ¿Tú dices algo? Hostia. No sé. Ah, vale. Es chungo, ¿no? Desde aquí, ¿no? Coño, vale, así pues... que les metras. Ahora después su diem, va. Venga. Anem a escoltar Sister Sin, venga. Está suspendido venga. Totalmente. Apuntamos, ¿eh? Aquests són els Sister Sin de l'any 2008, en quan la potència de la cantana que de aquesta Oye, te gusta, que és... te gusta, confiésalo, coño. Jagrey, Jagrey, m'encanten. He trobat, vaig trobar un heavy metal, a veure, ho havia escoltat una mica, però vaig trobar un heavy metal, tio, que dic, hòstia, i quan més escolto, més m'agrada. La llàstima és que quan la tia va marxar, el LP que va treure era més modern metal. Ja m'entens, una mica entre el que són aquests i una mica més el metal modern. Bueno, van perdre la gràcia. Muy bien, después de este relato y este amor un poco... Achua, achua. Pues no sé, un poco habrá que darle vueltas a esto. Què tens? La tens en el Facebook? Donar-li voltes, tu. Tu la setmana passada em vas dir que sí que es coneixies. I ara resulta jo que los conozco. Jo ara resulta conozco, que són polacs. Lo vi con Udo, sí, que pensava que era polaco. Mía. Hay otra banda, que no me acuerdo cómo se llama. Banda, que, sí, que tocaron en Ripollet. No me acuerdo que son polacos. Aquests són de Göteborg. Son de Göteborg. Bueno, me confundo. ¿Qué quieres que te diga? De hecho, en el concierto Polonia, con Udo, hicieron una versión de Udo. Sí. La tenan. El 25 Hours, 7 Days o algo así. Vale. Sí, es un temita, sí, está bien. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con un mira, clásico. Mira, ese mesión la adoro. Un clásico del vicio. Este no es, este es grabado. Ah, no, este es de verdad. ¿Ese me la adoro? Bueno. Bueno, ese, se parece ese, más ese que... Es el pun, es el se parece más que tú. Adoro. Hombre. Eso perdona. Vas a ficar un tío com jo al Rocío i Blaus? Mira, tú tienes esa voz, esa radiofónica... A terciopelada. Gracias a yo creo que, pozo de vino que tienes, no, pero un pozo que tiene en la mitad del estómago... Yo creo que se parece... De un pozo del vino, ese rancio que te tomabas parece, durante años. El David, como dice él, se parece mucho al Adoro, pero cuando se pone el traje de lobo. Ah, es que sí. Exacto, le cambia hasta la voz, sí. Aúlla porque como el Adoro. El día del traje de lobo ha traído cola, ¿eh? Sí, ha traído cola. Además, yo diría... Yo diría lobo pez... Bueno, ¿verdad? Si tú eres pez también. Qué bueno, está gracioso, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a continuar con un grupo de culto. Bueno, no de culto, coño. Un grupo que también estamos hablando de grupos de estos de con grandes frontman ya muertos hace años. Estamos hablando de Thin Lizzy, un grupo que, bueno, pues siempre está ahí. ¿Y por qué poco Thin Lizzy? Pues, coño, el otro día mirando entre YouTube y tal, y estos conciertos que nos ponen gracias a los festivales alemanes y todo esto, que después los podemos ver ahí en tribuna, ahí en tu casa, con cervezas, con quintos que faltan un mes para caducar, ¿verdad? Pero sí, vas tomando, una menos. Bueno, vayas a todo, en tu casa dudo que caduquen los quintos. No, ¿eh? En mi casa no caduca nada, pero bueno, que están a punto. Entonces, a ver, 24 quintos, 5 euros. Tío, yo me hago mi autoentrada, ¿sabes? ¿Sabes? Esto es como cuando tenías el pinball este, lo tenías tú mismo, y, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Esto pones un, o cuando tienes el billar en tu casa, esto que pones un euro y después te retorna y cae abajo y te lo vuelves a guardar. A mí sí que pues esto es lo mismo. Un pinball en casa, esto es el futuro. El futuro es ponerte los conciertos en tu casa y cobrar entrada el que pueda hacerlo. Bueno, ya se probó en pandemia, se hizo y mucho, Y yo creo que no triunfó. No, pero que cobrará no soy yo. O sea, ¿tú? Me caro. Yo lo pongo en mi casa todo gas, yo lo puedo poner por el equipo de música. 100 vatios, amigos, ahora lo digo, que sepas que sepáis que es un... ¿Y vecinos sordos? Bueno, vecinos son vecinos que aguantan lo que le echen. Sí, hay suerte. Sí, entrar unas chivequillas y tal, y chicos, lo vaya a pasar bien, una experiencia que te cagas. Ya sabes, todos, este fin de semana... Exacto, está proyecto, está todo previsto. Con que no hayan cosas aquí cada semana, macho... Que... Bueno, yo te lo digo, yo veo conciertos, tío, con dos altavoces de 100 vatios... Y me lo pongo en mi casa a todo gas. Y flipas, tío, con unas cervezas y dices, joder, me acabo de ahorrar 50 euros, tío. Y tengo esa sensación. Y eso lo cobras. Y cuando vas al lavabo, lo cobraré vosotros. No tienes que hacer cola. Exacto. Exacto, tú lo has dicho. Te lo encuentras limpio. Bueno, el de tu casa, bueno. Bueno, es de conciertos para darle un poquito más de... Ay, para darle vidilla. Es el toque de concierto. Que tenga que huela o concierto. Puedes enganchar tus pegatinas. Ay. Pues nada, amigos, ahí rebuscando pues un grupo de versiones de Thin Lizzy, pero hecho por el batería original, Brian Downey. Y la verdad es que se han pillado un negrito de estos, un mulato de estos, negro, bueno, mulato, claro, que toca el bajo y tal, pero... O sea, que suena eso que te cagas. O sea, que te cagas. Banda clon. Banda clon con el batería original y bastante más fidedigna que la banda de los Black Star Riders o Thin Lizzy, digamos, ¿no? Muy, muy, muy, muy auténtico, ¿eh? Os lo recomiendo. Hay un par de conciertos, Rojas Festival y tal, y... ¿Y qué nombre tienen? ¿O como Brian Downey and Danger, no sé qué. Para buscarlo. Sí, sí, ya lo verás, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y el tío sigue tocando muy bien, parece una momia, pero sigue tocando muy bien. Los otros tres, tío, lo hacen total, y el bajista lo hace que te cagas. Hombre. Aparte, era un guaperías y tal, y se veía las alemanas, tío. Digo, este tío, cabrón, se las va a llevar a todas, tío, a todas. Pero bueno, eso ya son cosas... ¡A todas! Las groupies, ¿no? Sí. Ya ves, el tío echaba una sonrisita ahí, ¿sabes? Con los dientes blancos. Sí. Que, por cierto, hoy he ido al dentista para que hiciera, para que me quiten una muela y tal y cual, y me dice... Me tenían que hacer una foto y me dice... Me dice la tía, pon aquí la barbilla y tal y cual. Y me dice, ¿la boca es tuya? Digo, hombre, la boca es mía. Oye, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo la boca es mía? Pues claro que es mía. Claro, dice, pues si la tenía... Pues si tenía la boca ya... Ah, de... eso es como los bebés, que dicen, pues, tiene los pues ojos si de su madre. Una dentadura postiza, entonces digo, ¿para qué voy a venir? Claro. Pero bueno, no sé, esas cosas que pasan. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner un LP de su época ya más oscura, que es la época más de heroína. Estamos hablando del Chinatown, que junto al Renegade, pues son de esa época oscura y muy de heroína, muy de heroína. Vamos a poner un tema que está dedicado a los búfalos, y el exterminio que por el hombre blanco. Se llama el tema Genocide. Dale voz a eso. When they try to tell you knowledge is a dangerous thing, it's such a dangerous thing. People that have it are the people that sin. And the people that need it are the people that can never win. They can never win. Let me get you out of here, little broken wing. There are people around here that are right. There are people around here that like to sleep at night. There are people around here that go slow. There are people around here that don't take kindly to the killing of a buffalo. If they tear up all the trees and break up all the plans, and break up all the plans. Did you do your duty and kill on command? Did you know the red man used to roam this land? Used to roam this land. Now the souls of lost warriors flow across the sands. People around here, they get it right. People around here, we like to sleep at night. There are people around here that go slow. People around here that don't take kindly to the killing of a buffalo. Okay. So listen to my story and listen to it well. And listen well. Listen to the glory of the gory details of the tale I tell. Did you know the red man very well? I used to pull the ground. You know the hunting ground before it became a hell. There are people around here that are right. There are people around here that like to sleep at night. There are people around here I don't know. There are people around here that don't take kindly to the killing of a buffalo. The killing of a buffalo. The killing of a buffalo. The killing of a buffalo. Killing of the buffalo. The killing. The killing of the. The killing of the buffalo. The killing of the buffalo. The killing of the buffalo. The killing of the buffalo. The killing of the buffalo. The killing. The killing. Listen to my story of genocide. How they were hunted and slaughtered till there was no place left to hide. Did you know the red man used to hold his head with pride? Till every man, woman and child were destroyed. There are people around here that get it right. There are people around here that couldn't sleep at night. There are people around here I don't know. There are people around here that don't take kindly to the killing of a buffalo. There are people around here that understand. There are people around here that couldn't give a damn. There are people around here that go slow. There are people around here that don't take kindly to the killing of a buffalo. There are people around here that don't take too kindly to the killing of the buffalo. The killing of the buffalo. The killing of the buffalo. The killing of the buffalo. The killing of the buffalo. The killing of the buffalo. The killing. The killing of the. The killing of the buffalo. Bueno, ahí tenéis a los Tbilisi con el LP Chinatown, que, bueno, relataba lo que era el Chinatown y ellos lo vivían a tope, o sea, era como si estuvieran en el Chinatown. Lo narraban en primera persona, ¿no? Yo no sé si hablaban del barrio de la Zona Franca y tal, no. Pero bueno. Nosotros estaban por sobra de Tbilisi. Tbilisi se les quedaba... Se les quedaba cortos. A ver, el rotllo transporting, que no... Sí. A part, anem a ficar llenya al foc. Qui són Tbilisi? Bueno, és una banda molt popular. Des del heavy metal, no? Això. Qui són Tbilisi? Si el Gary Moore no hagués estat, el Phil Lynott no t'hagués... Si esto es solo un disco, tío, ya era una estrella. Hombre, tú solo tienes que escuchar las guitarras dobladas y escuchar a Maiden, o sea, y a partir de ahí lo que tú quieras. Jo em vaig interessar per Tbilisi a partir de que vaig saber que el Gary Moore estava allà. No sabia ni quin eren. Eren uns pastelosos del 70. Bueno, que tu no supieras quién eran... No sí, que tu et vas interessar... Tu vas comprar el número de la bèstia, et vas comprar el Defenders of the Faith... A ver, yo tengo que confesar cuando me vinieron los Tbilisi por primera vez, que me acuerdo que fue el Ibe Life, y vi que el tío era negro, la verdad es que... No sé, algo raro me entró, ¿sabes? Algo raro. Digo, hostia, tío, un negro, tío, tocando metal. Pero, porque aparte ese directo, lo recomiendo mucho, que es del 83, es muy cañero. ¿El Life and Dangerous? No, el otro, el que hicieron el último. El Live Life, que era muy metalizado. Pero después con el tiempo los he entendido. Y bueno, era una banda que tenía de todo, hay que reconocerlo. Pero bueno, que tiene grandes temas. Tiene grandes temas y el Phil Lynott es un tío muy carismático. No ha sigut la pregunta. La pregunta es, ¿tú vas conèixer abans de Iron Maiden, Judas Priest, Obús, Barón Rojo? No. Saxon. No. ¿Tú vas conèixer abans? No lo Són les 9 del vespre. La temperatura és de 22 graus. La humitat és del 83%. No, pero influenció, pero a todos estos que has dicho, o a muchos de los que has dicho, les influenció mucho. Sí, pero tú no repetir la pregunta, Miguel. ¿Tú vas conèixer abans de tot això? O a posteriori. Que no, però que es va influir. Què vol dir influir? Que els Tbilisi, aquests, o no existirien o sonarien d'una altra manera. Mira, así yo per ti que te gusta traducir con el Larús, que eres el único tío que traduce con el Larús, aquel español-inglés, pues que sepas que este tío hacía muy buenas letras. Bueno, yo encara flipo... De traducir a... Yo encara flipo quan veig les notícies. I és això, de Metallica, dius, influència, Beatles. Mentira. Pantera, dius, influència, es van influenciar molt els Beatles. Mentira. I dius, hòstia puta, tio. Mentira. No m'acabo de creure. Esos mienten. Esos, no m'acabo de creure. Cool, van de cul. Cool. No és verdad. Eso no es verdad. Ahora, que se lo diga a Ocio Burne, vale. Que le gustaba mucho, es verdad. Aquesta cosa está en la red. Fiqueu lo que vulgueu a través del nostre Facebook. Fiqueu el comentari vostro si Metallica, si Pantera han dit alguna vegada. No, primero si os gustan los Beatles. Si os ha influenciado los Beatles. I si us han influenciat els Beatles. Ho podeu fer a través de la nostra pàgina de Facebook de Metal Vortex. Així és que continuem. Ah, por cierto, que estuve en un pueblo donde había un grupo de versiones de Manolo Escobar. Ole, ole, viva el vino y las mujeres. Ojo, bueno, pues vamos a seguir. Son palabras mayores. Vamos a seguir y lo vamos a hacer, pues hablando de Manolo Escobar, que no sé dónde era este hombre, pero... Ah, no, este es de Extremadura, de ¿no? España, o sea, de Andalucía. España. Era español. Bueno, pues sí, seguimos en España. Albacete, precisamente. ¡Ah, venga! Los señores de Albacete. Que van a sacar un disco dentro de poco. El 20 de octubre van a sacar disco y para mí, si han sacado ya algún adelanto... Pero la verdad es que, como siga por estos derroteros, va a ser un disco que yo creo que va a ser la cúspide de su carrera. Han sacado un adelanto, el To Whom It May Concern, que realmente yo creo que es su tema más personal, más intrincado también. Un tema no complicado, pero sí que es un tema muy elaborado. Y que realmente para abrir boca, para ver lo que será este próximo disco... la verdad es que hay muchas expectativas. Creo que es una banda contrastadísima, tremenda en directo. En Francia se la rifan, el Hellfest es un fijo ya. Y bueno, pues nada, escuchadlo si no lo habéis escuchado este tema, porque os van a caer los huevos al suelo. Ángelus Apátrida y este To Whom It May Concern. Vamos allá. Bueno, es un tema tuyo. Summer scared as fuck, so I can't. Bé, doncs, acaba de sonar aquí el tema dels Àngels Apàtrida. El tema dels Àngels... Mira, les pitades aquestes d'aquí fora, doncs, al final, doncs, acaben donant pel cul que t'hi cagues. Però, bueno, és el sistema de protecció que tenim aquí. I, bueno, anem a continuar amb un altre tema. Abans de que entrin els Haunted Goats, que els Haunted Goats ens han muntat un concert aquest divendres, juntament amb Raxar i juntament amb Metal Hits, a la Sala Bòveda, a Barcelona. Tenim aquí aquesta formació, Haunted Goats, que han tirat cap endavant això, i esperem treure d'ells la seva música i esperem treure també la puta merda que hi ha dins de poder tocar dins d'una sala. Vinga, Pep! Bueno, amigos, pues ahora antes hemos ido a Cáceres y ahora nos vamos, a Euskal Herria, concretamente desde Santurchi, con un heavy metal de alta calidad, pues formados en el 2015 ya con dos LPs de estudio. Pues yo os traigo un tema extraído de su último trabajo sacado el año pasado, el Creando Sueños, con un tema donde quieren rendir su más sincero homenaje a todas sus fans y a todas las mujeres del mundo del rock que han luchado, luchan y lucharán por romper estereotipos y normas preestablecidas. Que son todas unas guerreras incansables. O sea que eso lo heredará la Shell. O sea que va por ellas. Con el tema Chica Mala. Sin más, AD Eternum. Con un heavy metal de Euskal Herria de alta calidad. A tope. ¿Has puesto no? Sí. We'll be right back. Bueno, ahí, bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda AD Eternum desde Euskal Herria, concretamente de Santurtzi, y como he dicho antes en el prólogo, en el prometo de la canción, va dedicada a todas las rockeras luchadoras, y aquí tenemos aquí davant nostra la cantanda Haunted Coach, o sigui, que la cançó ha vingut que ni anillo al dedo, com se sol dir. Bueno, Haunted Coach vam tenir fa un any i... Fa un any i pico es van tenir aquí a Cornellà tocant al Camp Mercader Festival. I mira, jo el primer que quasi que se'm passa, us va molar tocar al Camp Mercader? Us va agradar el so? Això no cal... estem relacionats, però estem una mica relacionats, tenim això, ens escoltaran segurament, però bueno, vau quedar contents o no? No, sobretot perquè no hem tocat a cap marca de festival, ja ens agradaria. Ah, no, mentida, tia, va ser a... Joder, va ser amb el Pep, tio. Des d'aquí... Molt disgustats amb cap Mercader. Per tocar cap Mercader, però... No? Molt, molt. Va ser amb Rock and Bash. Sí. Vaja, amb Rock and Bash. Bueno, teniu un altre... Saps què passa? Bueno. Que este hombre desayuna cerveza. Entonces... Hay que tener mucho cuidado porque es un entrevistador. ¿Os acordáis? Bueno, soy joven. Muy peculiar. El loco de la colina. ¿Te acuerdas? El loco de la colina. Hacía unas entrevistas muy raras. Ya ves, pero cuando van estas leyendas no le pregunta tan cara. ¿Estuviste en leyendas? Claro, claro. Anda, anda. ¿En serio? Desde abajo, levantando cuernos. Estuvimos, pero en 2024 o 2025. Esto empieza bien, esto empieza bien. A les hores, diguéssim, Haunted Coach van estar amb el Rock and Bash, que és on van conèixer aquesta formació. Sí. Una formació que en aquell moment encara no tenia un LP al carrer. ¿En serio? Hombre, eso nos ha acertado. Muy bien. No. LP no. Teníeu els dos EPs. Sí. No? El Legends i el... Per una cosa que acierta, pobre, no... I l'anterior, l'EP, suposadament, es va sortir el 2023. Sí. Estava enregistrat el 2022, que s'anava a presentar, però no va sortir fins al 2023, potser o no? Sí. Hòstia, tí, quins patents hem de fer. De fet, vam aprofitar el concert del Rock and Bash, si no recordo malament, per presentar dos o tres temes del disc. Mira, se acaba la entrevista. Me voy a quedar una patones para ensortar. No, que sepáis que David, hasta que yo aparecí hace unos cuantos años, era un tío que no concretaba mucho las... Ya, porque no sabéis si concretas o calamars. Dios. Bueno, pues a veure, Haunted Coach, jo us dic, us vaig a dir una cosa. No us ho he dit aquí fora, perquè m'ho he quedat així dins la boca, encara que sou molt boques, i... Per dir-ho d'alguna manera, m'heu sorprès i crec que ara amb vosaltres. Quan vau venir a tocar aquí, en el poc que vaig escoltar, no creia massa en vosaltres. Ara, a través d'aquest darrer LP, sí. Per què em mires així, és baixista? Això és un complit, macho. No? No, no, passo de fer la pilota a ningú. Et dic una cosa, no cobro... o sigui que... Em suena la polla. La pilota a ningú, però no. És veritat, és veritat. Han tret un àlbum d'homònim nom, Haunted Goods, que per mi ha sigut una sorpresa. Crec que hauríeu d'haver barrejat algunes coses més de... Algú de part de Legends i coses així, de folk, de Legends, una cosa així, perquè ha sortit un àlbum bastant compacte. Llavors, qui sou Haunted Goods? Bueno, Haunted Goods so... Tu pronuncies millor que jo, tia puta mare. Miguel, digue-li bueno, alguna cosa. És la costum, no? Sí, ja no. És lo mínim. Un de presentar-se acaba aprenent. Doncs això, Haunted Goods som... Txell. Hola, Txell. Hola. La Txell Cabedo, la nostra cantant. Nil, que no recordem com se'n diu de cognom, perquè com és baixista... Nil, no sé, ja fem molt que sabem com es diu. No, és broma. En Nil Gómez. És de segona corda. Un amor de persona. Yeah. Jo mateix, que estic aquí, m'autopresento, sóc en Carles. Hola, molt bones. Hola, Carles. Jo sóc el guitarra, alguns diuen que solista, altres que, bueno. I tenim dos que no ens han pogut acompanyar avui. D'una banda, en Marc Stryker, que és el company de les guitarres. I el que segurament més gent coneixereu, que és el David Saus, que és el nostre bateria, que coneix a tothom, aquest home. Allà on te vas, coneix gent. I, bueno, no puc venir per circumstàncies, també, però, bueno, li ha sabut greu. Que tots porteu una trajectòria amb altres formacions, no? Sí, més o menys. Sí. Heu estat o esteu paral·lelament, no sé. Sí, o la tenim o hi hem estat. Jo i el David, per exemple, hi hem estat a Forja. La Txell estava en Fanumsomnia, Rocking Ladies, i no recordo segona, i alguna cosa més penso que hi ha, però... Però no se puede decir. Pues... Vale, estava en Fanumsomnia perquè es dormia molt. Fas bé, a vegades. Es dormia molt, no? I no es pot dir que es dormia, estava en Fanumsomnia. No, però, ostres, Fanum també ara tenen un EP, crec que estan treballant en disc, i, home, sonaran xulos. Quan surten, sonaran xulos. Sí, sí. En Nil, aquí present, ara fa poc, és membre nou de Catatumbo. Yeah. I en Marc, segurament el que més coneixeu, perquè havia vingut de Red Shark i de... Del Drac. I del Drac, correcte. Havia estat el bateria del Drac i Red Shark. Mm-hmm. Així que... O sigui, que aquest divendres teniu un concert paral·lel amb formacions que estàvem amb del Drac, que estaran a Montbau, tipus, del Drac, no, Legion... dos membres d'ells, i estareu vosaltres aquest divendres a la Bòveda. Mm-hmm. Ah, Bòveda. Sí. A la Bòveda. Aquí escenari amb el Metal Hitch i amb el Raxar. Raxar. Sí. Que són una formació també nova, potent, eh? Raxar. Digue'm una cosa, a veure si sabeu vosaltres. Raxar acaben de treure paral·lelament, igual que vosaltres, el seu... com es diu? Anímia o... El seu LP, que es diu Oniria, Oniria, Oniria, Oniria. Aquesta penya està a Barcelona? No sé si tots, però sí. Perquè el nom és estranger. Raxar, ostres. No. Tots tenen un nom o sobrenom estranger, diguéssim, i tenen inclús, desconec els idiomes, però podria ser polac, temes tenen temes o en polac o en... Oye, en el greco llatí. Reconduce la entrevista. Es una entrevista, mira. Vosotros no sé si conocéis a... No. Al difunto Mariano García. ¿Vosotros conocéis a Mariano García? Que era uno de los... En los años 80, 90... Que tenga gargajeas. Uno de los... De los tíos que llevaban el cotarro en Madrid, que tenía un programa de radio. Y este tío, que ya murió... Tiene una famosa entrevista a Mago de Oz, creo que fue a Mago de Oz, donde los ponía, vamos, el tío se ve que iba ebrio, y efectivamente, pues bueno, pues ya está muerto. No tuvo un buen día, pero estaba claro que tenía bastantes malos días, ¿no? Sí, sí. Entonces, y esta entrevista hay que reconducirla porque... Bueno, no. Aquesta formació és formada per persones, diguéssim, que són estrangeres? Ho sabeu? Ni idea, manito. Jo penso que no. O sigui, crec que són noms artístics. Que són noms artístics, vaja. Noms artístics, perquè canten una cançó en, jo què sé, tio, una P rara amb una diàresis i coses així. I... Pot ser que hi hagi algú que sí que tingui origen, però jo crec que estan afiançats bastant aquí. Sí que és veritat que el logo, mi... bueno, que és el nom de la banda, sí que sembla una mica així, àrab. Por la tipografía. Bien, a mí lo que me interesaría, amigos, vamos a centrarnos en el concierto. En el grupo que tenemos de aquí. Cosas raras, y decir, pero es que vamos a ver, este concierto del viernes, ¿cómo se ha organizado? Es decir, ¿es auto o vosotros mismos sois vuestros mismos promotores? ¿Cómo habéis contactado con las bandas? Vosotros sois los que lo habéis organizado, ¿no? Por lo tanto... Autogestión 100%, autogestión. Pero el disco lo habéis sacado con Fish Factory, ¿no? Correcto. Vale, pero solo se encarga de lo que es el disco y tal, y a partir de ahí os buscáis... distribución. Distribución. Porque el disco en sí también lo grabamos nosotros, buscamos nosotros el sitio... O sea, todo... Sí. O sea, la distribución, la grabación y todo esto... En principio también hay la parte de logística, pero... De management. De management, irá viniendo poco a poco. De momento, el management lo estáis llevando vosotros a la hora de buscaros la vida. Bueno, lo estamos llevando de manera compartida, pero sí que es verdad que hay cosas pues que solo manejamos nosotros y luego hay otras cosas que nos están buscando ellos. Vale. Entonces, pero bueno, Era hasta el punto de, ¿no?, de entrar hasta donde una oficina de management llega o quiere llegar con los grupos que están a su cargo. Sí. Pero bueno, también es cosa nuestra de mostrar al que valen, también, hacen lo que pueden, porque ahora mismo no somos conocidos. Entonces también, aunque ellos presenten cosas, a lo mejor se lo tiran para atrás. Entonces también es difícil, se entiende que también es difícil. Pero bueno, tenéis eso que no todo el mundo llega no todo el mundo llega a eso. O sea, por lo menos han contado con vosotros. Que dice que te acerques. Siempre está igual, siempre está. Más cerca, más cerca. Mueve el micro. Mueve cap endavant. Que el mueve cap endavant. Claro, perquè està més còmoda. Eso, hablábamos de eso, una oficina del management y tal. Al final, ¿contactan ellos con vosotros, vosotros con ellos, para llegar a un acuerdo con vosotros? Porque, bueno, tenéis un disco, sí, tenéis dos EPs y un disco, sí. O sea, que no todo el mundo, gente con... Sí, sí. Que no, pero les, no les llega a nadie. No nos llegó así caído del cielo. Aquí una Mendas empezó a enviar correos electrónicos. Pues pesada, ¿no? Y nada, bueno... Hubo un par de ofertas y la de Fish Factory nos gustó un poco más. O sea que si quieres algo hay que ser pesado, moverse, que picar puertas y molestar. O tienes contactos o muchísima suerte o da igual. O mueres. O mucho, claro. Asco, ¿no? Bueno, hablamos del concierto. Me he metido en la página de Facebook vuestro. Tengo entendido, por cierto, tengo una anécdota. Tengo entendido que, lo digo como plus para la gente que asista, que grabaréis allí en directo un vídeo para luego hacer un videoclip o alguna cosa de estas. Sí. O sea, queremos sacar un tercer videoclip así como un directo. O sea que ya tenéis dos de, entiendo, de Threshold y Ritual, ¿no? Exactamente. Vale, y entonces vais a sacar un tercer videoclip y lo queréis grabar íntegro o haréis un montaje o como lo... Eso le dejamos la dirección al Henry, que és un crac. Jo entenc que gravarà diferents fragments i acabarà fent un muntatge. Segurament les partes principals o algun detall sí que intentarà sacarlo del tema en concreto. Me imagino que sí que al final van ser pues tomas un poco del directo en general, d'aquí, d'allà. Però sí, direcció artística a l'artista. Quin tema us agradaria? Si no sabes, no toques. ¿Qué tema va a ser? ¿Qué tema es? Bueno, aquí parlant tant de la banda No ho sé. Che, lo deixo les teves mans. Tu ets més responsable. Així la gente lo da todo para en ese tema y tal. Yo supongo que avisarem igualment. Venga, sería... Portaros bien que lo vamos a grabar. Seria una cosa, per saber quin tema és, animaria... Y nosotros lo puncharíamos ahora mateix. Venga, va. Sí, es verdad. Tenemos que poner un tema. Para animar a la gente que se escolta, de que vagi el 29 de setembre divendres a la Sala Bóveda a ver el que concertan. Damos la exclusiva. El tema premiat. Redoble de tambor. Tucu. Descending. Descending. Ahí vamos. A més a més, caurà aviat en el setlist, o sigui que la gent ja pot començar animat des del principi. Doncs anem a escoltar un tema que es pot escoltar divendres i que possiblement, ja anem a deixar de dubtar, possiblement doncs ho enregistraran en directe a la Sala Bòveda aquest mateix divendres, els Haunted Gods. Faceless masters holding the dagger. I'm the spike on the light. Bueno, pues no hay nada, no hay nada como escuchar la canción, ¿no? Y para valorar más las cosas, ¿no? Hostia, esto suena como un trueno, ¿no? Sí, sí. Hostia, no, es lo que estaban parlant fuera d'antena, de que la BOKT, y no es perquè estigui aquí davant nostra, sino la BOKT, si fos una banda estranyera... Bueno, no, però... Dirien, no. Ostres, quina veu, però és el que passa sempre, vosaltres sabeu no, de què parlo, de que ser una banda, en aquest cas local d'aquí, de Catalunya, de casa nostra, doncs sempre tirem per terra el que fem aquí. Bueno, bueno, jo, jo, si quiero, jo quiero preguntar un poco después de escuchar esto, porque, claro... Yo solo quería preguntar... Ella lo hace muy bien, antes, pero no, también lo hace muy bien los demás. Ella que va a volver a part de la gran... Hostia, però esto suena, esto suena d'escàndalo. Però és el que jo sempre dic quan penjo bandes de, tant de casa nostra com d'arreu d'Espanya, de que... Si fosen bandes internacionals, tothom, oh, tal, que són suecs o són alemanys. Quan és una banda d'aquí, doncs ja la gent no sé per què... Costa una mica més. Bueno, en sí, todo, en todo caso, bastant. Por ejemplo, yo que soy una persona que me siento aquí, bueno, ponme a ver, a ver, a ver, a ver lo que hay. O venga, sea, la pregunta virgen, ¿no? La pregunta bueno, dificultosa. Bueno, a mí me ha parecido muy bien. A mí dentro de lo que, dentro de, yo que sé, de lo que conozco de un poco así del estilo este y tal y cual, no sé, me recuerda un poquito... poquito también, no sé, ¿eh? Pero supongo que dirá, un poquito a Nightwing, ¿no? Sí, cosas mira, de este tipo. Más tres, ¿puede ser? Algo, más parecido que Iron Maiden, ¿no? No, a ver, es una comparación que sí que nos hacen de manera regular. Es verdad que ella no llega... No, a, por tesitura. Bueno, exacto, por bueno, no es rollo tenor tampoco. No, exacto, pero, tampoco pero buscamos. Pero sí que es verdad que muy bien. Muy bueno, bien. A ver, en este caso, y ahora dejo hablar a Chelly, pero... por lo que es nuestra intención inicial con el grupo, se acopla perfectamente, porque nosotros lo que queríamos hacer en un principio era power metal, pero huyendo precisamente de estos tonos altos y de, exacto, porque es verdad y que de no, las voces no así operísticas. Exacto. Y llegó ella y nos va perfecto, porque precisamente domina esos tonos que necesitamos y encima le saca mucho partido. Y seguimos sin tener que recurrir pues a los típicos agudos del power metal que siempre están como muy por encima de los... Sí, que recargan. Pero a nivel sí. Musical, habéis dicho antes los componentes, tenía dos guitarras, aquí, no hay sintetizadores, aquí no hay teclados, porque algo... Sí, algo sí, sí que hay, sí que hay. Ah, sí. Algo se os... Os compone este hombre. Vale, yo o sea... aquí soy el culpable. A ver... La intención durante los EP siempre había sido terminar teniendo teclista, también por el género que hacemos, los teclados como que son un poco necesarios. También a mí personalmente me gusta mucho el toque que le dan y entonces, aunque no tengamos teclista, pues sí que se agradece y sobre todo en la grabación. Le da un fondo sí. Y le da una epicidad también según qué temas. Y entonces, pues bueno, creemos que siempre es mejor contar con ellos a la hora de ofrecer pues un producto más compacto, ¿no? Lo único que al no encontrar tampoco teclista, lo que no le damos es protagonismo a los teclados. Es claro, más... porque luego a la hora de defenderlo en directo, claro, todos estos teclados a lo mejor quedan un poco diluidos. Claro. O sea, aquí bueno. Sí que... O sea, todos estos teclados, por ejemplo, que están de fondo y tal y cual, cuando tocáis en directo, suenan. Los metéis... Con samplers, sí. Con samplers, Se disparan con samplers. A veure, Txell, tens un anglès que per mi, com persona inculta de l'anglès... de l'anglès i de moltes... Sí, sí, sí. No domines... Sabes que no domines ningún idioma. Ninguno, o sea, ninguno. Ni el tuyo propio, ni el propio. El arameo a las 3 de la matinada, el arameo... Sí. Pareces un indio siempre, o sea, no acabas de decir, ¿este tío de dónde es? Yo como es diu, tío, yo me aixeco a las 3, tío, del matí. Bueno, la es verdad, es verdad. Sí, a la de una, de dos y a la de tres. A les 3 del matí. Però bueno, l'anglès de Txell, diguéssim, sembla d'escola, diguéssim que estava estudiant i al costat tenia una escola de pago d'anglès. Sí o no? Jo? Perdoneu, hi ha algú més que estigui Txell? No, sí. No me consta. No? És una pregunta con mucho significado. No, no. O sea, jo la pillao. És complicat. Sí. El meu anglès, no sé, tinc com do realment per lo que és els accents i tal, però el meu anglès és normal, bàsico. Però justo, Tampoco... Hi ha una cosa que em va sorprendre. El tema del segon EP, no? Cirael està cantat en anglès i en català. I en català. El torneu a repetir? Mira, aquesta pregunta està caient bastant últimament. Sí. I, a veure, dues coses, ja que abordem el tema, no? Girel es va composar originalment en català, que passa és que, mira, jo què sé, decisions que prens, no? Doncs vam decidir fer-la també en anglès i vam acabar fent el videoclip de la versió en anglès, però és una cançó que vam fer originalment en català. I la idea de cara al futur és que n'hi hagi més de cançons en català. I si tot va bé, que siguin cançons fetes exclusivament en català. No seran la tònica, no serà probablement tot un disc en català o no seran la tònica dominant, però sí que mirar de treure singles o bonus tracks, que les cançons en català siguin quelcom o vagin sent quelcom recurrent, potser, no? Hi ha ampliant el nostre catàleg. Hi ha molts grups que fan aquestes coses, que van ficant de tant en tant alguna cançó amb el seu idioma. Nightwish, per exemple, com ha dit ell, que nos parecemos un poco, exacte. Al principi ho feien molt. Nos parecéis un poco molt... o no? Se parecen desde el punto de que hacen power metal noventero, podemos decir, ¿no? Entonces, claro, ahí... Pues ahí está, pero bueno, yo les veo con su propia personalidad. No, que está muy bien. Bueno, yo creo que es sí. Es molt d'inici. Para mí sí. Buen parlar amb Miguel Afora. Para mí sí. Para mí la definición para mí que sí, yo tengo... Para mí sí, y tú para Lisi. Me estoy perdiendo. Temas índicos, fácil, estribillos y tal. Bueno, yo creo que sí. Y muy bien, ya te digo, muy bien ejecutado de guitarra y un sonido que te cagas, pero esto suena que te cagas, sí, pero que te cagas. Y entonces yo la pregunta, decir, vamos a ver, cantáis en inglés, ¿no? Te decís que vais a hacer algo en catalán y tal, pero cantáis en inglés, entonces, a ver, al final me imagino que también os estaréis buscando la vida un poquito para sonar por ahí, ¿no? Sí, ampliar afuera. Sí. Ampliar, sí. A ver qué pasa, por lo ¿no? menos Europa ahora, y si puede hacerse algo más. Pues genial. Y bien, claro. ¿Y qué? ¿Cómo han ido las incursiones? Bueno, ya sabes, las incursiones vikingas por ahí, ¿no? Primero nos hemos centrado en atender, digamos, el espacio local, el mercado local, y ahora que más o menos ya lo tenemos resuelto, tenemos conciertos ya más o menos cerrados en varias ciudades. No, pues ahora... Cuéntame, hombre, que tenemos mucho tiempo. ¿Eh? Es que hay algunas cosas que se pueden, otras que todavía no. Quiero que no te preocupes. Sí. Aquí la pero, gente no, bueno, no pone ni el like. Vamos teniendo resuelto el tema nacional, pues entonces ahora ya igual se empieza a buscar cosillas en el exterior. De hecho, hay un medio proyecto, lo que pasa es que aún no sabemos mucho y depende totalmente ahora mismo de Fish Factory, así que... ¿Cómo es busca un concert al exterior? Pues currando mucho. No, currando no. ¿Cómo es busca un concert? Supongo que depende un poco del manager. Sobre todo cuando lo hacemos nosotros, en plan propio, buscas primero bandas de allí. Te pones en contacto con las bandas y tal. Las bandas de allí, igual que nosotros aquí conocemos las salas de aquí, las bandas de allí conocen sus salas. Entonces haces como... intentas hacer el intercambio también. Tú me llevas ahí, yo te llevo aquí. Sí, menos Claro. Esta es una solución, sí. O si no, intentar buscar a veces colarse en pequeños festivales, pues como puede haber aquí, ¿no? Decir, hostia, hay un festival con 4 o 5 bandas, a ver si podemos mirar de introducirnos en... Claro, pero yo por ejemplo, la pregunta que os digo, por ejemplo, imaginaos que os consiguen... yo qué sé, 5 o 6 conciertos, ¿no? 5 o 6, sí, ¿no? Que os vais a Alemania... Una mini gira de 6. A un grupo. Vosotros entiendo que trabajaréis, ¿no? Claro, sí, es vaya. Y, claro, porque claro, cada uno tiene sus sueños, pero también tiene que el trabajo. De la música. Entonces, por ejemplo, si esto pasara, ¿estaríais preparados? Difícil. A ver, es lo que te quiero decir, imagina, ¿no? Porque dices, claro, yo quiero mirar y tal y cual, pero claro, pero puede llegar un momento que os digan, no, que esto va en serio. Tenéis esos 7 conciertos seguidos, ¿no? Pues 7 días, sí, 10 días, lo que sea. Cuadrar vacaciones. O una pequeña excedencia o lo que sea. O sea, pero tenéis previsto el escenario, ¿no? Porque dices, bueno, eso como bueno, no va primero, a pasar. Primero que le salga y luego ya buscará. Correcto. Pero es una pregunta. Bueno, o sea, tener ganas tenemos. Entonces, depende de las condiciones ganas. Y tal, pues claro, te buscas la vida como sea. También, de algún modo, a ver, somos conscientes de que ganarse la vida, lo que es ganarse la vida, poder vivir de esto, aunque sea que puedas llegar a hacer lo que tú dices, ¿no? 10 días fuera, 2 semanas. Hay bandas muy potentes a nivel local, que bueno, o sea, a nivel nacional, que aun siendo bandas muy potentes, no llegan a ganarse el pan mes a mes. Pero fíjate, pues, hostia, si esta gente no llega, estamos jodidos. Mira lo que le ha pasado a Crisis. Sí. Eso, claro, sí, estamos eso sí que es una cosa que dices, esto hasta aquí. Pero hasta estamos aquí hablando de Crisix, de Amadeus, de bandas que suenan a nivel nacional, los mismos Angelus, ahora creo que sí, pero también tuvieron una larga temporada que, sí. que no. No, y son Angelus. O sea, sí, y se los rifan en Francia, pero aquí. Igualmente tienes que tener tu trabajo, tienes que tener tus horarios y luego compaginarte como buenamente puedas, porque si no, no llegas a final de mes. Porque igual llegarás con tus 500 euros, pero con 500 euros no comes. No, ni pagas la factura. Sí, torno a repetir. Casa de 24 quintos a 5 euros. Con eso, tú con eso ya te mantienes, ¿no? Un mes. ¿Sabes qué pasa? Hay una oferta que están a punto de caducar, pero es increíble. Alguien se fija. Yo en la cerveza tema, cuando caduca, tío, la consigo. Aguanta bastante, te la puedes beber caducada. Claro, seguro. Lo que suceda después. En casa de David no se caduca, ya te lo he dicho. Claro, ve, ya se la sabe. Encara que sigui un tros, ¿podríamos decir Israel en català? A ver, ¿cómo sonaría o no os interesa? ¿Cómo? Sí. Pero el que... Punxar-la, sí. Sí? Endavant. Clar, sí? Vale. Hem escoltat ja un dels temes que és, diguéssim, del darrer EP. Aquest és un tema que va sortir amb el penúltim EP 2019, penso. El Legend. Sí. 2019, penso. I, bueno, ens sortia una versió de cada mes, una versió editada de no sé què, en vídeo, clip i tal. Per veure com sonaria aquesta formació, ja que estem parlant de que, sí, teniu una tirada internacional, què passaria si es fes amb el català? No he entendido la pregunta. Yo tampoco. Gracias. No he entendido. Hamtekos, será él. O sea, no se contesta porque no se ha entendido. O sea, no. Hay que dominar más los idiomas. Poder de les teves mans, ja no un cop més, el bestiat. podría me estar comentando. Oye, muy bien, ¿eh? Y, por ejemplo, esto de cantar en catalán alguna canción y tal, no es una puerta abierta para que os contraten, porque yo qué sé, siempre, bueno, al final, la lengua, pues ya sabes. Si alguien tiene, bueno, si alguien canta canciones en catalán, pues siempre hay. Yo recuerdo, no hubo hace poco un tema que cantaban en catalán, de no sé qué, que también que pegó un petardazo. Bueno, yo, ¿qué grupo era? Que sí, hizo un grupo que hizo el Sega 2. Exacto, versión, sí, que pegó. Versión sí, Power. Fue Tonto Campbells. ¿Ah, sí? Sí, a Sound of Thunder. A Sound of Thunder. Sí, bueno, no a Haunted, yo había tocado a compartir escenarios con un otro grupo que estaban. I sí, són ells que també van aprofitar tota la tirada aquesta del procés i demés. Sí, sí. I es veu que no sé si era la mare de la cantar o no. Sí, no sé, algo així. Era bueno aquí, sí. Aleshores van aprofitar per fer els segadors i tot. Sí, sí, sí, sí, sí. Va ser... Bueno, una cosa que quería preguntar, el concierto en la Sala Bóveda... Espera, me he quedado en blanco. Quería hacer una pregunta sobre el concierto. Ah, sí, vale. No era eso lo que quería preguntar. ¿Tenéis algún problema? En el concierto vais a llevar merchandising. ¿De qué manera puede conseguir la gente vuestro disco? Pues sí, ahí en el concierto llevaremos seguro nosotros. Físico. Y luego también tenéis en Badcam y tal. Y si no, a través de Fish Factory. También. Fish Factory también. Sí. Y luego también estáis, supongo que en YouTube, tenéis también en... YouTube, Spotify. Bandcamp, sí. iMusic... Vale. Sí, iTunes Music, Amazon Music... Sobre todo, poned... ¿Y cómo vais por Spotify? ¿Bien? ¿Oyentes o no? Por ahora sí. ¿Sí? Ahora la cosa se va animando. Donde más se anima es fuera de aquí, sí. Pero en Estados Unidos, en Brasil, sitios de fuera... Claro, porque hay sale el estado de la gente. De hecho, hace que un mes, durante el verano, sí, se animó la cosa mucho en Tailandia. No sé qué pasó, pero Indonesia. O sea, que ya mismo... Las redes sociales dan esta opción, ¿no? Que virtualmente o potencialmente, pero potencialmente, claro, pueden escuchar en cualquier rincón del planeta. Eso es una ventaja. Por otro lado, no puedes ir allí. Sí. No puedes ir a Indonesia, ¿no? A no ser que nos lo pagaran absolutamente todo. L'altre dia deia el bateria, no, sí, Ritual està sonant molt, però perquè vam entrar a una llista americana o no sé què. I diem, ah, vale. Però clar, l'altre dia vaig mirar jo i dic, com que una llista americana? És Loudwire, tio. Hòstia, Loudwire. Les millors Best Metal Hits 2023 o alguna cosa així. Sí, Best Metal Hits 2023. I dic, tio, que és la puta Loudwire i estàs dient, una llista americana. Dic, què cabros? Bueno, està suspendido totalment. Lo que digo a nuestros oyentes, sobretot, poner Haunted Gods, perquè jo tinc una dislexia tremenda i ponia Haunted Dogs. Yeah. Y me salió solo vídeos de perros y tal. ¡Oh, no, vaya! Perros malditos. Pero, claro, perros cazados, pues ahí te va a salir la vida y millones, más. Digo, joder, en Facebook lo mismo, nada más que perros me salían, dogs, perros, yeah. Y gods, dioses. Claro. Y, pero yo tengo una dislexia, tío, terrible. No pateixis, no ets el primer ni l'últim. Menos mal, tío, porque estaba preocupadísimo. És el mal que mos persegueix. ¿Y qué te va a agradar més? Els gossos, doncs... Ah, no, va, pero de calle, vamos. Qué va, yo... Son más achuchables. Yo flipando, digo, pero no pot ser, no pot ser. Pero que... Y Haunted Dogs Band. No surtía re, digo, pero... Hostia, pero eso no puede ser. En serio, tío. Es dislexico, un profesional. Pero disléxico de toda la vida y con la edad más. Bueno, pues bueno, yo... Cinco minutillos, sí, ya. Sí, no, pero, o sea... espera, Miguel. Sí. ¿Le tendrás que hacer la pregunta típica? Ah, del millón, teva, sí, pero bueno, lo hago ya, pero la pregunta del proceso. Aunque era tres minutos, hombre. Sí, no puede pero... charlar un poco. No, ya para más. Tema. Ah, vale, pues entonces la hago espera, ya. Espera. Pues nada, un placer que hayáis estado con nosotros. No, y me parece un petardazo y acordaos de nosotros porque, no sé, algo haréis, ¿eh? Yo lo digo, ¿eh? Algo haréis. Merci. No, porque suena muy bien. Suena muy bien y yo lo veo muy, muy, muy conectado con, bueno, pues con lo que se lleva bastante ahora y suena perfectamente. Que los estilos, dentro del que hay ahí ahora... El trash yo creo que ahora está potencialmente, sí, llega a todo el mundo, pero después, en cuanto a estilos, está el power y además, yo creo eso, que además lo importante es tener personalidad, ¿eh? O sea, sí. I jo crec que la tiene. Pensa també que el deixar els teclats com en un segon pla, el no tenir teclista, mm-hmm, hem tret un àlbum que és molt guitarrero, molt, sí, sí, molt cañero. Claro. Yo es que he flipado con la guitarra. Están hablando mucho de ti, que está muy bien, pero yo le he dicho a él, ¿eh? No, sí, sí. Le he dicho, oye, esto suena bien, sincerament, ¿eh? Sincerament, entre la veu i els solos de guitarra hi ha unes cosetes que són xulíssimes en l'àlbum. Sí, sí, sí. Creo que hay que escuchar varias veces. A la primera entra. Pero yo creo que hay detallitos que hay que escuchar varias veces. Está trabajado. Sí. Bueno, pues vamos con la pregunta del millón. El próximo viernes, en la Sala Bóveda, van a actuar junto con, me hemos dicho... Raxa. Metal Hits. Pero bueno, como tenemos aquí a Haunted Gods, es que no sale Dogs, perdón. me cuesta decirlo. Vamos a hacerles la pregunta. Haunted Gods, próximo joder, viernes, tío, no para, sí, próximo tío. Viernes en Sala Bóveda. Sí, no va a pasar. ¿Nos vais a volar la puta cabeza? ¡Sí! Pues nada, con esto nos despedimos. Para acabar, ¿usted leo a vosaltres un tema? Un tema... ¿Un tema? Sí. Home, podríem ficar el rarito del disco. Sí! I Paul Rice, no? Ah! Tu pensaves que diria... Jo pensava que volia dir Brad Funer. No. Evil Rice ha muertíssim. O un altre. Vinga, va, va. Evil. Evil, que té de tot. Corre. Corre. El ràpido. Sí, Evil Rice, tu, dale. Merci per ser amb nosaltres. Us espero el millor de cara a divendres. I amb aquest concert que teniu. Molta sort i molta merda. Ese levanta les 3. Jo també te deseo lo mejor. Son las 10 de la nit. La temperatura...